Lección número 8. Nuestraesperanza.cl. Para el 24 de noviembre de 2018. La unidad en la fe. Sábado 17 de noviembre. Para memorizar. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hechos, capítulo 4, versículo 12. En 1888, los adventistas del séptimo día experimentaron un periodo de intenso debate sobre las interpretaciones de algunos textos bíblicos clave, mientras que los pastores y los dirigentes de la iglesia debatían la identidad de los 10 cuernos de la profecía de Daniel 7 y de la ley en Gálatas 3:24, muy pocos se dieron cuenta de que sus actitudes hostiles recíprocas destruían su comunión y amistad. Así dañaban la unidad y la misión de la iglesia. Elena de White lamentó profundamente esta situación y alentó a todos los que participaban en estas discusiones a considerar cuidadosamente los que participaban y en la relación con Jesús y cómo el amor a Jesús debería demostrarse en nuestra conducta, especialmente cuando discrepamos. También dijo que no debemos esperar que toda la iglesia concuerde en cada punto de interpretación de todos los textos bíblicos, pero también enfatizó que debemos buscar la unidad de interpretación cuando se trata de creencias adventistas esenciales. Ver El Otro Poder, páginas 28 a la 32. Esta semana consideraremos algunas enseñanzas bíblicas esenciales que nos hacen adventistas y que le dan forma a nuestra unidad en la fe.